Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria. Este viernes primero de febrero de 2019 le damos un saludo caluroso desde nuestras instalaciones en Clavijero número 24 en la Colonia Centro, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, capital del estado. Una producción de Radio Universidad Veracruzana. Operación en cabina el día de hoy. Saludamos con muchísimo gusto a nuestro compañero Guillermo Bautista Mora y agradecemos que esté aquí con nosotros acompañándonos. Brenda Coronado, buenas tardes. Abrimos mes, cerramos semana. Efectivamente, viernes primero de febrero, listos ya con toda la información para ustedes sobre nuestra universidad. Y bueno, agradecemos que nos estén escuchando. Estamos transmitiendo por el 90.5 de FM y también nos pueden escuchar en internet en el www.v.mx/radio/transmisión. O si lo desean, también pueden bajar la aplicación de Radio UV a su celular o dispositivo móvil y así nos puedan escuchar donde quiera que se encuentren. Recuerden que esta aplicación está disponible para todas las plataformas, tanto Android como iOS, y también es gratuita, así es que los invitamos a que la descarguen. Y bueno, siendo las 2 de la tarde con 4 minutos, vamos a escuchar nuestros titulares. Titulares. Hoy, en Voz Universitaria, se llevó a cabo el primer encuentro multidisciplinario de líderes estudiantiles de la Universidad Veracruzana. La Universidad Veracruzana y el Ayuntamiento de Boca del Río firmaron un convenio general de colaboración, el cual permitirá sumar esfuerzos en beneficio de la sociedad. El Centro de Investigaciones Tropicales y el Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana organizaron una práctica de campo en la región de los Tuxtlas. La Casa del Lago de la Universidad Veracruzana presenta el segundo ciclo de cine de barrio. No se pierdan nuestros reportajes especiales que llegan desde la Universidad Autónoma del Estado de México y Radio Francia Internacional. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Iniciamos este informativo, por supuesto, agradeciendo y saludando a nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios, que gracias a su labor diaria podemos contar con gran parte de la información que aquí les compartimos. Si usted desea conocer más sobre las noticias de nuestra casa de estudios, lo puede hacer en www.v.mx/prensa. También enviamos un saludo y agradecimiento al equipo de marketing. Ellos nos apoyan con el contacto directo con ustedes, nuestros radioescuchas, a través de redes sociales. En redes sociales nos pueden encontrar como Radio UV, tanto en Facebook como en Twitter. Y también tenemos otras formas de contacto. Tenemos un correo donde ustedes, todas las personas pertenecientes a la comunidad universitaria, pueden comunicarse con nosotros para difundir sus actividades, sus coloquios, conversatorios, foros, congresos, incluso sus investigaciones, los resultados de sus tesis, pues pueden ser difundidas en este espacio informativo. Solo nos tienen que enviar un correo electrónico a vozuniversitaria@v.mx y solicitar un espacio. Y así el equipo de producción se comunica con ustedes para agendar o calendarizar un espacio en este informativo. Y para todas las personas que nos estén escuchando en vivo, que quieran comunicarse con nosotros y además de la rifa, mandarnos alguna opinión, algún comentario, pues son bienvenidos. Tenemos un número WhatsApp, un número donde recibimos WhatsApp y mensajes de texto, es el 2281-040477, se los repito, 2281-040477, o si usted prefiere llamarnos por teléfono, lo puede hacer al 817-5115 y 817-5117. Ahí nuestras compañeras en la recepción, Bertita y Ceci, que a las que les mandamos un saludo y agradecimiento también por apoyarnos, pues reciben sus comentarios y nos los comunican. Así es que esos son los métodos de contacto. Y para ustedes también que están escuchándonos en vivo, tenemos un regalo. Así es, tenemos un regalo. El día de hoy tenemos el libro La Justicia Denegada, ensayo sobre el acceso a la justicia en Veracruz, una coordinación de Alberto Olvera, y será para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y el lugar en el cual se encuentra físicamente la editorial de la Universidad Veracruzana. Se encuentra en el centro de Jalapa, es más, todo lo que les podemos decir, ¿no? Porque sería demasiado. Y bueno, pueden mandar sus mensajes, pueden mandar sus respuestas vía telefónica, vía mensaje de texto, también vía WhatsApp, y podrán participar por este libro, La Justicia Denegada, ensayo sobre el acceso a la justicia en Veracruz, coordinación de Alberto Olvera. Y bueno, lo pueden hacer vía mensaje de texto y vía WhatsApp, 2281-040477, vía telefónica, si usted lo prefiere, 817-5115 o 817-5117. Le recordamos que además el WhatsApp, el número 2281-040477, atiende sus mensajes de texto y de WhatsApp en cualquier espacio que tiene Radio V en vivo. También, si quiere informes vía texto, este es el número. Le recordamos que vía telefónica únicamente los teléfonos fijos, el 817-5115, el 817-5117, donde con mucho gusto nuestras compañeras le atienden los llamados telefónicos. Así que tienen hasta las 2:50 para participar por La Justicia Denegada, ensayo sobre el acceso a la justicia en Veracruz. Y bueno, pues participe con nosotros también, si lo quiere o si lo prefiere, vía Facebook. Hoy no tenemos transmisión en línea, pero también pueden mandar sus respuestas por esta vía, y nuestras compañeras de marketing que manejan nuestras redes sociales nos harán llegar las mismas. Vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Como hoy, un día como hoy, Isaac Briggs y William Longstreet patentan el barco de vapor. En 1851 nace el médico español Jaime Ferrán, quien descubrió una vacuna contra el cólera y otras vacunas contra el tifus y la tuberculosis. También en 1935, Leonard Keeler realiza el primer test con detector de mentiras. En 1972 es presentada la primera calculadora de mano. Y en 2005 se descubre la proteína que provoca la resistencia a la insulina y, como consecuencia, el desencadenamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Y un día como hoy, ya como bien lo escucharon al principio, pero en 1964 nace el cantante y músico estadounidense Jani Lane, compositor de la banda Warren, de quien estamos escuchando de fondo Cherry Pie. Regiones. 2 de la tarde con 13 minutos con información de David Sandoval. Aprovechamos para mandar un saludo a David y a todos nuestros amigos de prensa del periódico Universo. Les comentamos que se llevó a cabo el primer encuentro multidisciplinario de líderes estudiantiles de la Universidad Veracruzana, en donde se reunieron consejeros alumnos de las 5 regiones universitarias y las 6 áreas académicas. La doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, dijo que los consejeros tienen la responsabilidad de estar en constante comunicación con sus compañeros, lo que les permite saber las necesidades de cada facultad, así como la responsabilidad y compromiso con su liderazgo. Por su parte, Samantha Valencia, consejera presidenta del comité organizador, comentó que el encuentro tuvo como finalidad compartir ideas, vivencias y conocimientos para generar las bases de una mejor comunidad estudiantil. El evento se llevó a cabo el pasado 31 de enero en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de la Universidad Veracruzana Campus Veracruz Boca del Río. Y con información de David Sandoval, la Universidad Veracruzana y el Ayuntamiento de Boca del Río firmaron un convenio general de colaboración, el cual permitirá sumar esfuerzos en beneficio de la sociedad. La rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, agradeció a las autoridades municipales y señaló la importancia de este convenio de colaboración debido a la presencia que la institución tiene en la ciudad. Por su parte, Humberto Alonso, alcalde de Boca del Río, expresó que la firma del convenio genera un vínculo para trabajar de la mano en el mejoramiento de las condiciones educativas y sociales, abarcando la gestión municipal, vialidad, desarrollo sustentable, turismo, así como el desarrollo comunitario, la difusión cultural, artística y de salud. El evento se llevó a cabo el pasado 31 de enero en la sala del Cabildo del Ayuntamiento de Boca del Río. Mundo Universitario. De la tarde con 16 minutos, 19 grados centígrados en Xalapa, Veracruz. Y les comentamos que el Centro de Investigaciones Tropicales y el Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana organizaron una práctica de campo en la región de los Tuxtlas, cuyo objetivo fue introducir a los estudiantes en el conocimiento de la selva alta perennifolia, el bosque mesófilo de la montaña y el manglar. Los cuales son considerados como los ecosistemas tropicales con mayor diversidad y los más amenazados en el país. En estos sitios, los alumnos realizaron una exploración del entorno bioecológico, también un inventario de helechos y orquídeas en parcelas no permanentes que se establecieron en el bosque. El curso fue impartido por investigadores del CITRO y del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana, al cual pudieron asistir 6 alumnos de la maestría en Ciencias Biológicas y una alumna de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y con información de Karina de la Paz Reyes, Rodolfo Parra, arqueólogo de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, en entrevista para el periódico Universo, explicó que no solo la cultura totonaca habitó la región de la costa central del estado. Dijo que parte del Golfo de México fue habitado por diferentes culturas, como los totonacos, los nahuas e incluso los huastecos. Parra señaló la importancia de desarrollar investigaciones arqueológicas para denotar que los pueblos asentados hace miles de años no son diferentes a nuestra sociedad actual, pues sus problemáticas políticas, religiosas y naturales eran iguales a las nuestras. El arqueólogo aclaró que como investigador tiene la responsabilidad de registrar y reportar los hallazgos a través de fotografías, dibujos, descripciones y mediciones, por lo que considera primordial la protección del patrimonio arqueológico y la difusión del mismo. Y bueno, les recordamos a todos nuestros radioescuchas que estamos regalando el libro La Justicia Denegada, ensayo sobre el acceso a la justicia en Veracruz, una coordinación de Alberto Olvera. Para las personas que deseen entrar en la rifa de este libro, deben de llamarnos o escribirnos y decirnos desde dónde nos están escuchando y dónde está ubicada físicamente la editorial de la Universidad Veracruzana. Nuestro número WhatsApp 2281-040477, nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. Tienen hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para enviarnos sus respuestas. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana, en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Administra y organiza tus contactos personales o institucionales y agrúpales como tú desees. También puedes importar los contactos de tus otras cuentas de correo. Explora la herramienta Contactos y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Somos la radio de la Universidad Veracruzana. Somos Radio UV. Todo el día, todo el tiempo. Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. De la tarde con 22 minutos, estamos de regreso en Voz Universitaria este viernes primero de febrero de 2019 y con información de Paola Cortés. Les comentamos que el pintor Gilberto Torralba inauguró el pasado viernes 25 de enero su exposición Las Voces del Bosque, en donde se destacan elementos gráficos con emociones como la nostalgia, la soledad, el silencio y la paz mediante el manejo de estructuras de la vida cotidiana. Esta exposición se encuentra en la Galería Universitaria Ramón Alba de la Canal y permanecerá abierta hasta el 24 de febrero. Con información de Jorge Vázquez, José Hernández, músico y promotor de la música de mariachi en Estados Unidos, ofreció una clase maestra que contó con más de 100 instrumentistas de diversas entidades. Comentó que la música mexicana merece tanto respeto como el jazz y la música clásica, pues durante algún tiempo el mariachi fue discriminado y vetado en Estados Unidos. Por esta razón, Hernández desea contribuir en el aprecio de la música de mariachi y establecer una cátedra con su nombre en la Universidad Veracruzana. La clase maestra se llevó a cabo el pasado 30 de enero en el Centro Cultural Tlacna. La entrevista. Se encuentran con nosotros en el programa. Ellas son Jessica López y Joyce Galvez. Ellas vienen del CIES y nos vienen a platicar sobre una aplicación bastante interesante. Se llama AEXI. Es una aplicación para realizar el examen de ingreso, pero bueno, ustedes nos van a platicar mejor con más detalle. Bienvenidas, gracias. Gracias por el espacio. Sí, venimos del Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior. Uh-huh. Traemos ahorita el lanzamiento de AEXI-UB 2019. Realmente es un sistema, bueno, ahorita es una plataforma en línea, pero hace algunos años ya varios que lo tenemos como herramienta para prepararte para el ingreso a la universidad. Sí, ahora ha cambiado un poco el sistema. Nosotros antes teníamos un instalable, pero ahora contamos una plataforma que está ayudando a los aspirantes a estudiar para el examen de ingreso a la UB. Nosotros, nuestro mensaje principal es que se preparen, que entren a esta plataforma para que puedan accesar a 5 exámenes, uno diagnóstico, 3 de práctica, y uno final. Que les va a ayudar precisamente a familiarizarse con lo que es el formato del examen de admisión, que son, ya saben, preguntas de respuesta múltiple, y que la pueden encontrar en www.exiv.com. La página está por abrirse, ¿no? Aparece ahora próximamente. Exactamente. Antes de abordar como el tema de los exámenes, de la manera en cómo se pueden preparar los chicos que deseen ingresar a la Universidad Veracruzana, aclarar que antes había, como decían, una versión instalable. Que eran discos. Antes nos comentaban, ¿no? Que había disquetes, ¿sí? Que había otras formas. Única y exclusivamente se va a trabajar a través de la plataforma digital. Exactamente. Sí, este año únicamente vamos con la plataforma en línea. Entonces, para adquirir esta herramienta, sí tienen que entrar a www.exiv.com. Es la única forma en la cual van a poder descargar como tal, pero prepararse para el examen con la plataforma. Bien, ahora sí, vamos a hablar de los procesos, los pasos que se van a encontrar en esta página, los costos. ¿Y cuántas veces puede una persona que ha hecho un pago, ¿no?, realizar estos test? Ok, el primer paso es registrarse. Tenemos que ingresar a esta página, www.exiv.com, y viene la sección de registro. Ahí nos pedimos datos generales, como correo electrónico, van a crear una contraseña, y a qué universidad pretenden ingresar. En este caso es Universidad Veracruzana. Una vez de que tenemos todos estos datos, pasa a la siguiente sección, que es de pago. En esta ocasión estamos trabajando con Mi Pago, que es de la Universidad Veracruzana. Puedes hacer tu pago en línea, ya sea con tarjeta de crédito, tarjeta bancaria, o imprimir tu ficha de pago o ir a alguna sucursal del banco para pagarlo. El costo que estamos teniendo en esta ocasión es de 50 pesos. Anteriormente estaba en 150 pesos. Era una versión, como les mencioné hace rato, instalable. Okay. ¿Hay alguna forma de apoyar a los chicos que quieren ingresar a la Universidad Veracruzana, que se inscriban a esta plataforma y que de pronto tengan dudas? ¿Hay forma de ayudarles en línea, de hacer algún tipo de asesoría? Y bueno, también me parece que les va marcando en qué están mal y dónde pueden reforzar sus estudios. Una vez de que realizan el pago, se activa como tal la cuenta y es donde ya pueden pasar a la sección de exámenes. Tenemos 3 fases: diagnóstico, práctica y final. En el diagnóstico los invitamos a que inicien bajo este esquema, por estas fases, ya que en el diagnóstico pueden medir exactamente cómo están, pueden checar sus aciertos, sus errores en cada una de las áreas, que tenemos habilidad, pensamiento matemático, pensamiento analítico, estructura de la lengua y comprensión lectora, que son las áreas que normalmente evalúa el examen de admisión. Claro. Exacto. Entonces ahí pueden encontrar sus aciertos, sus errores, incluso el resultado, bueno, se va desglosado, pueden regresar al examen y ver exactamente en qué pregunta, qué respondieron, que tal vez era un dato incorrecto y cuál era la real. Después, el siguiente paso sería los de práctica. En este no solamente son exámenes, sino que tenemos videos en donde profesores nos ayudan, o bueno, a través de este video, bien, les dan estrategias para resolver ciertos reactivos. Claro, lo cual también supongo resuelve muchos temas como la cuestión de la proximidad. A lo mejor quien se quiera inscribir, pero vive un poco alejado de las principales lugares donde está operando la Universidad Veracruzana, esto facilita mucho las cosas, ¿no? Sí, sí. Claro. Anteriormente tenían que acudir a las regiones, bueno, a las vicerrectorías, que era donde se estaba distribuyendo el CD para la instalación. Y retomando un poco la pregunta anterior que hacía Antulio, una vez que pagan sus 50 pesos, ¿cuántas veces pueden acceder o si se puede un mismo usuario realizar varias veces estos exámenes? Sí, viene una opción en cada uno de los exámenes. Ya lo presentas, obtienes tus resultados y hay un botón abajo que dice volver a contestar el examen y lo pueden volver a checar, van a responder, no hay ningún problema. Ok, perfecto. ¿Qué decirle a los jóvenes que piensan ingresar a la Universidad Veracruzana y que se encuentran con cursos, con anuncios en pósters, en paredes, en línea, que les aseguran el ingreso con un curso en X lugar? Hoy en día no es tan fácil como asegurar con este curso, con esta herramienta, asegurar el ingreso a la universidad. Prácticamente es prepararte. Lo que estamos sacando o lanzando ahorita con esta plataforma es un acercamiento al tipo de preguntas que te vas a presentar el día del examen, en el examen de ingreso como tal, con las mismas áreas que abarca este examen de ingreso a la universidad. Entonces, además de esto, viene otra opción que es la comparación de resultados. Vamos a seleccionar la carrera en la que nosotros queremos concursar o queremos cursar dentro de la universidad, por ejemplo, si selecciono contaduría. Entonces, ahí me muestra una comparación de los estudiantes que ingresaron el año anterior. Entonces, tengo mi resultado, después un promedio y un mínimo de los que ingresaron el año anterior. Entonces puedo ver más o menos en dónde estoy. Siempre les decimos que esto es un pronóstico. O sea, no te asegura que lo que tú estás sacando en AXUV es lo que vas a sacar en el examen de ingreso. Como tal, claro, es un acercamiento. Las generaciones cambian. No son los mismos chicos que están presentando el examen hoy en día a los que presentaron hace un año. Claro, por supuesto. Sí, más que nada, lo que hemos notado mucho también es que los chicos es clave para ellos comprender muy bien lo que están contestando, precisamente si hay videos tutoriales dentro de la plataforma para que ellos puedan optar por una estrategia para a la hora que se enfrenten precisamente a estos reactivos, ¿no? Entonces eso les va a facilitar mucho más. Obviamente su lectura de comprensión debe estar al 100, ¿no? También para que puedan comprender y estimar, como dice mi compañera, el día de mañana que presenten el examen, ver cómo están y en qué posición están, claro, con respecto a los chicos que han ingresado. Es para familiarizarse con el formato, con la manera en cómo está organizado el examen. Exactamente. No está pensado en hacer una formación académica. No. Eso tendría que venir ya. Sí. Y esta herramienta lo que te ayuda, supongo, es para familiarizarte con la manera en cómo está realizado. Con los temas que normalmente está evaluando, claro, el examen de ingreso. Sí, puede ser una guía de estudio. Sí. Fehaciente, ¿no? Para los estudiantes, las estudiantes que puedan acercarse. Maravilloso. Bueno, nada más me gustaría saber cuáles son las diferencias para quienes ya hayan intentado entrar a la universidad en la plataforma pasada. Estos CDs ya no serán. Ya no se utilizarán. Exacto. Y aunque los tuvieran, esos ya no son recomendables. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias entre ambas aplicaciones? Sí, estamos haciendo mucho énfasis en que ya no tenemos disponible el sistema instalable, porque ellos acudían, como dice mi compañera, a las vicerrectorías a adquirirlo. Incluso también se podía hacer por medio de correo electrónico. Ahorita ya no estamos recibiendo correos, ahora estamos haciendo el énfasis en que se acerquen a esta plataforma una vez que esté disponible. Toda la información también la van a encontrar tanto en nuestras redes sociales, que en un momento se las vamos a decir, y en las plataformas oficiales de la UB, en el, en la página oficial, que la convocatoria está próxima a salir. Y también hay un Facebook muy útil para los aspirantes, que es el de Ingreso UB. También ahí estamos, incluso en la plataforma también de Lucio, estamos difundiendo información acerca de qué era lo que podías obtener por medio del CD y lo que puedes obtener ahora en la plataforma. Claro. Pero que, como te digo, haciendo énfasis en que ahora deben acercarse a esta, a este nuevo sistema para poder prepararse. Y se incluyen estos videos como un elemento extra. Exactamente, también, es un plus. Con estas estrategias para resolver los reactivos. Perfecto. Muy bien. Pues, métodos de contacto, ¿nos puedes dar las redes sociales? Claro, tenemos Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentran como AXUV. Y también vamos a estar atendiendo dudas por WhatsApp al 2284-030428. Entonces nos pueden encontrar ahí directamente, pues en la página, y viene la zona de la sección de contacto y demás. Por correo electrónico a exuv@v.mx. También ahí podemos apoyarlos por cualquier cosa. Y a exuv.com. A exuv.com es la plataforma. Con la plataforma. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Voz Muchas Universitaria. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega A Través del Arco Iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A Través del Arco Iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Dos de la tarde con 36 minutos, ya estamos de vuelta en Voz Universitaria y por supuesto les queremos recordar que estamos regalando el libro La Justicia Denegada, ensayo sobre el acceso a la justicia en Veracruz, una coordinación de Alberto Olvera. Y para participar en la rifa y ganarse este libro solo tienen que llamarnos o escribirnos y decirnos desde dónde nos escuchan y dónde está ubicada físicamente la editorial de la Universidad Veracruzana. Recuerden nuestro WhatsApp 2281-040477 o nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. Y bueno, ahora sí la información. La Casa del Lago de la Universidad Veracruzana presenta el segundo ciclo de cine de barrio, cuya cartelera será de películas mexicanas. La función de hoy, viernes 1 de febrero, está dedicada a La vida conyugal, dirigida por Luis Carlos Carrera, basada en la obra de Sergio Pitol. concluyendo el próximo sábado 2 de febrero con la película Cinco días sin Nora, bajo la dirección de Mariana Cenillo. Ambas funciones se llevarán a cabo en punto de las 19 horas y serán abiertas a todo público. Dos de la tarde con 38 minutos y con información de Karina de la Paz Reyes, les comentamos que Eduardo Mier, académico de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, y Karen Priego desarrollaron el curso básico de iluminación escénica. En dicho curso compartieron temas como el arte escénico, la anatomía del escenario, los reflectores, la distribución y las nuevas tecnologías. De igual forma, estuvo dirigido a profesionales y estudiantes de las artes escénicas, técnicos teatrales, promotores culturales y público en general. Eduardo Mier comentó para el periódico Universo que quienes estén interesados en el curso y que por alguna razón no pudieron participar, se pueden inscribir al sitio de la facultad para impartir más ediciones como la anterior. La página es www.v.mx/teatro. Reportaje especial. Y vamos a escuchar un reportaje especial que nos llega desde la Universidad Autónoma del Estado de México y habla sobre cómo se vive hoy en día con VIH-Sida. Escuchamos el reportaje que Greta Díaz de Uniradio 99.7 FM tiene para Voz Universitaria. Empecé con malestares. Por ejemplo, me salían muchas ronchitas en las piernas y me sentía débil, me enfermé de gripa, de garganta y cosas así, ¿no? Entonces me fui a hacer miles de estudios. Me hice la prueba rápida y salí positivo. Y ahí empezó todo. Bastan unos minutos para tener la certeza de si se padece o no una enfermedad que mata alrededor de 5.000 personas en el país al año. Ahora, en los Centros Nacionales para la Prevención y Control del VIH-Sida, así como en otras dependencias de salud pública, existen pruebas gratuitas y rápidas que consisten en la examinación de una muestra de sangre o saliva. A diferencia de hace algunos años que las pruebas tardaban días, ahora tardan únicamente 15 minutos. Estos exámenes siempre son voluntarios y confidenciales. Según cifras de ONU-SIDA, en México, en 2016, cerca de 210.000 personas viven con VIH-SIDA. Se estima que de este número, 126.000, es decir, el 63%, ha sido detectado mediante pruebas rápidas. Para el año 2020, el Programa Internacional 90-90-90 busca controlar esta enfermedad que se ha convertido en una epidemia. Beto, cuyo apellido se omitió para cuidar su identidad, fue uno de los casi 10.000 casos diagnosticados en el país en 2016. Afirma que a partir de este momento, su vida cambió, pero también se dio cuenta que estaba extremadamente desinformado. Cuando llega esta noticia, tú piensas que ya te vas a morir el siguiente día. ¿Por qué? Porque no estás informado. Yo creo que esa falta de información es lo que te lleva a ese miedo. Entonces sí sientes que la vida se te viene abajo, que ya nada va a ser como normal y pues te das cuenta que no, ahorita ya llevo casi 7 meses con el diagnóstico y pues en realidad no, llevo mi vida normal. Yo me sentí, o sea, la verdad, que no sabía nada de la enfermedad, en realidad. Y tú te crees que cuidándote a lo mejor con todo te vas a librar, ¿no? De no tener o algo así. Y la verdad es que mucha gente está desinformada. Me gustaría que la gente supiera que la enfermedad como tal ahorita ya no es una enfermedad que te mate o que sea contagiosa como se creía hace unos años. Que te ibas a contagiar por un abrazo, que te ibas a contagiar por cualquier cosa, ¿no? Y como que te da miedo. Ese es todos esos tabús, pero conforme te vas informando, yo creo que el miedo se va haciendo menos y es lo que te mantiene finalmente de pie, el informarte. A pesar de que el virus apareció por primera vez en nuestro país en 1983, Francisco Osorio Ocampo, académico de la Facultad de Medicina de la UAM, Menciona que fue hasta casi los años 90 que se clasificaron las etapas de esta enfermedad. Aclara que VIH y SIDA no son lo mismo. El concepto de VIH viene del nombre del virus de inmunodeficiencia humana. El SIDA es en sí la contraparte de lo que condiciona el virus, que es el síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida. La persona que tiene el síndrome de inmunodeficiencia adquirida como contraparte debe de estar ya enferma o ya de ser portadora del VIH. O sea, el VIH es la llave. Estando en el cuerpo, no da una manifestación inmediata, sino es a través del tiempo. Cuando entra, se está duplicando, pero el organismo también está contraatacando. En el momento que el organismo ya no tiene la capacidad, comienza a disminuir su defensa y por eso viene el nombre de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, porque las defensas que son normales han disminuido. Osorio Ocampo afirma que durante la fase aguda, es decir, cuando existe VIH, se confunde con cualquier otra enfermedad, pues los síntomas van desde cansancio, diarrea o tos, hasta fiebre o síntomas dermatológicos que pueden ser confundidos con cáncer. Esta fase puede durar hasta 10 años. Si el paciente no es diagnosticado y tratado, generalmente entra en fase crónica. Es aquí cuando el virus se transforma en SIDA y enfermedades comunes como diarrea o gripe pueden conducir a la muerte. Beto comenta que a partir de que se enteró que era portador del virus, entró a terapias psicológicas y a grupos de apoyo. Después de unos meses de ser diagnosticado, su calidad de vida no se ha deteriorado como hubiera sucedido hace 30 años. Los únicos cambios han sido algunas restricciones alimenticias y debe tomar medicamento todos los días. Pasa a nosotros que tenemos esta enfermedad, el miedo a la muerte. ¿Y por qué? Porque la gente todavía tiene esa información de que te vas a morir. Oye, te vas a morir. Entonces yo creo que eso ayudaría mucho a las personas con VIH. No porque tengas esta enfermedad te vas a morir. No, sino quiere decir que ya mañana vas a estar en una cama muriéndote. Porque no es así. Ahorita hay muchas alternativas. Lo único que cambian, pues obviamente, son las restricciones, ¿no? Que te ponen, por ejemplo, con tu medicamento. Hay diferentes tipos de medicamentos. En mi caso, lo único que no puedo consumir son toronjas y brócolis. Llevo mi vida normal. Y la verdad es que te das cuenta que tu vida puede seguir mientras tú quieras también. Y que mientras no te vengas abajo. Porque no todas las personas pueden. Y no todas las personas están listas para a lo mejor un tratamiento. Porque es un tratamiento que a lo mejor vas a tener toda tu vida, todo el resto de tu vida. Al inicio de la epidemia, los hombres homosexuales eran los más afectados por esta enfermedad. Esto llevó a la sociedad a pensar que es una enfermedad que ataca exclusivamente a este grupo. Luis Alfonso Guadarrama Rico, coordinador de la Red Iberoamericana de Investigación de Familia y Medios de Comunicación de la UAM, afirma que el mayor porcentaje de personas portadoras del virus corresponde a los HSHs, es decir, hombres que tienen sexo con hombres. Cabe resaltar que no necesariamente son homosexuales. En segundo lugar, están los y las trabajadoras sexuales, seguidos de usuarios de drogas, personas privadas de la libertad y mujeres embarazadas. Según datos de Censida, durante el 2016, en nuestro país, por cada mujer con VIH-SIDA, había 6 hombres portadores del virus. El investigador de Famecom afirma que la falta de uso de condón en los jóvenes ha hecho que el número de mujeres heterosexuales con VIH-SIDA incremente en los últimos años. Está creciendo los casos de jóvenes con VIH. Los adolescentes sexualmente activos más o menos andan por un uso de condón del 80%. Luego, conforme avanza la edad y llegan a la juventud, siguen sexualmente activos y empiezan a abandonar el uso del condón porque empiezan a tener relaciones estables. Entonces asumen, por el vínculo amoroso y por la confianza, que no es necesario, puesto que son exclusivos uno en el otro en ese tipo de encuentros íntimos. Lo que parece que no están teniendo en cuenta no solo son las posibles fugas, ¿no?, hacia otras relaciones paralelas, momentáneas, coyunturales, sino que no van contando las parejas estables sucesivas. Y la historia sexual de cada joven o de cada pareja, porque son jóvenes, pues ahí está implicado. Y está creciendo también la prevalencia del VIH en mujeres heterosexuales con pareja estable. En los años 80, cuando se sabía poco de la enfermedad, la esperanza de vida de una persona con el virus era de semanas o meses después de la detección. Luis Alfonso Guadarrama afirma que ahora, con los avances médicos, la esperanza de vida de una persona con VIH no es muy diferente a la de una persona que vive sin él. Hoy, la esperanza de vida de alguien con tratamiento, alta adherencia al tratamiento a base de antirretrovirales, es de 40 a 44 años más. Es decir, que si se detecta de manera temprana y la persona tiene 20 años, vivirá 64. Puede vivir como cualquier, en general, digamos, como cualquier otra persona y ser una persona que vive con VIH. El especialista menciona que detectar la enfermedad a tiempo es una pieza clave tanto para su erradicación como para que quien sea portador tenga una esperanza de vida alta. Beto concuerda con Luis Alfonso Guadarrama. Es por ello que ha llevado a sus amistades a hacerse la prueba rápida e intenta informarlos lo más que pueda, pues desde su punto de vista, hace falta mucha información para terminar con los tabúes y discriminación. A mí lo que me gustaría es que la gente no te discriminara. Yo me he dado cuenta que las personas que tienen más tabú son las personas que sobrepasan los 40 años. Por ejemplo, mi mamá, cuando se enteró, sí tenía mucho miedo. Y mi mamá, a pesar de que es enfermera, yo me doy cuenta que está muy mal informada. ¿Por qué? Porque a lo mejor en sus tiempos no había tanta información y los niveles de discriminación eran mayores de los que hay ahorita. Igual ahorita no se ha erradicado del todo, igual que el machismo, igual que la homofobia, igual que muchas cosas, pero creo que es paso a paso. Y ahí es donde te das cuenta que en realidad la enfermedad no distingue, igual que el cáncer, no distingue sexo, orientación sexual, si eres pobre, si eres rico. O sea, estamos expuestos todos. Yo creo que mientras no tengas conciencia y no sepas cuidarte correctamente, pues estás expuesto. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Greta Díaz. Deportes. De la tarde con 50 minutos en Voz Universitaria. El día de hoy ya se encuentra en la línea el profe Ariel Ortiz. Profe, buenas tardes. Antulio, ¿cómo estamos? Buenas tardes, gusto en escucharle a usted también y a Brenda Coronado, respaldados en la consola de audio por mi compañero Diego Bautista, todo el equipo de Voz Universitaria. Pues aquí estamos con la información. Usted me indica si la parte un espacio para la final de la serie latinoamericana. Yo lo haría de forma muy muy alegre, profe, pero tengo ya compromisos pactados, laborales. Muy bien, entonces... Pero Panamá sí vamos. Ah, bueno, pero ya está. Espero la copia de su pasaporte y todo está listo. Así será, profe. Oiga, los Tobis lo volvieron a hacer. Sí, vaya, la verdad que es un equipo muy bien armado, bien compactado, y por supuesto que ahora se convierten en los finalistas. Hay que recordar que el equipo de los Tobis ya ha jugado una final, jugó precisamente la temporada pasada, que estuvo presente representando a México, y enfrentó al equipo de los Tigres de Chinandega, y esto ocurrió en el 2018. Y apuntar que el equipo Tigres de Chinandega de Nicaragua es el equipo de más participaciones o más reconocimientos, porque en la primera serie, en el 2013, quedó en segundo lugar, el Brujos lo venció una carrera por cero, los Tigres de Chinandega se quedaron en el segundo puesto y Pedro Mere fue el manager triunfador. Después vino dos participaciones, 2014 y 2015, para el equipo de Tigres de Cartagena de Colombia y el equipo de los Brujos de los Tuzos quedó en segundo lugar. En el 2015, los Leones de Montería, también representando a Colombia, quedaron en primer lugar y ahí aparecería ya el equipo de los Caballos de Coclé con el segundo puesto. Los Gigantes de Rivas en el 2016, los Tigres de Chinandega 2017, otra vez de Chinandega 2018, son representantes de Nicaragua, así de que llevamos 3 años consecutivos, 16, 17 y 18, en donde el equipo de Nicaragua ha sido el que gana. Y el equipo que apareció como segundo lugar fue el equipo de los Tobis de Acachucan, que perdió 9 carreras contra 1. Si me permite, le doy lo que el probable orden al bat del equipo de México de los Tobis. Adelante, profe. Yadir Mujica en las paradas cortas, Eduardo Redondo en jardín de la izquierda, Yadir Trai jardín de la derecha, Paco Rivera en la primera base, Kevin Flores en la segunda base, Aldazaba, que lleva 2 cuadrangulares, estará como designado, Ever Gómez en la tercera base, Ramón Ramírez en el jardín central e Isidro Piña estará en la receptoría. No dio Félix Tejeda el nombre del pitcher, está analizando qué pitcher va a entregar hoy ante el equipo de Nicaragua, que estará alineando de la siguiente manera: Adrián Moreno en la tercera base, Mike Cáceres en la segunda, Kevin de la Cruz en el jardín de la derecha, Britton en el jardín central, Heyman en el jardín, estará como designado, Edgar Montiel en la primera base, Emmanuel Mesa en jardín de la izquierda, Rafael Estrada como receptor y Darian González estará en las paradas cortas. Probablemente Jeffrey Santiago podría estar en esta actividad para lanzar el equipo de México. Así que ahí está la invitación para la serie interamericana a las 7 de la noche. La entrada es completamente gratuita. Hay quien se ha atrevido a señalar que tenían costo, ¿no? Aquí en el Beto Ávila, la entrada es gratuita, se dan boletos por la situación de protección civil y ordenar al público que está ingresando y contabilizarlo también para que no haya ningún inconveniente. Pero todo está dispuesto y preparado para que a las 7 de la noche arranque la final de la serie latinoamericana en su edición número 8. Y el día 4 ya estarán en Panamá el equipo panameño con la selección de los que están participando aquí en activo en la serie del Caribe. Bueno, por otro lado, le platico que el curso intersemestral de Taekwondo del área de formación de elección libre de la Universidad Veracruzana finalizó con éxito, tuvo una buena respuesta en esta disciplina y los asistentes aprendieron los fundamentos de lo que es el Taekwondo. Así lo reporta la instructora, la maestra Daniela Pineda Rosas, quien es cinta negra y también quinto dan. Por lo que respecta al fútbol, bueno, ya en unos minutos, Marcos Sánchez Landa, integrante de la selección de fútbol de Halcones de la Universidad Veracruzana, comenta que después de un receso se reanuda el campeonato universitario de fútbol y el equipo esta tarde estará buscando los 3 puntos en su visita ante la Universidad Lasalle del Bajío. El alumno del sexto semestre de la Facultad de Medicina confía en que este será un buen año para el equipo de Halcones de fútbol. Así lo señala. Recordemos que en la primera parte no le fue muy bien a Emilio Gallegos y el equipo de Halcones de la Universidad Veracruzana. Bueno, los representativos de la Universidad Veracruzana en la rama femenil y todos del Colegio Valladolid en la varonil se llevaron el triunfo, los títulos del torneo estatal de la Liga de Fútbol 7, después de derrotar a los representativos del Instituto Universitario Veracruzano, logrando así el pase a un evento nacional que todavía no tiene fecha y tampoco tiene sede. Aquí está una invitación para que, si me permite, acompañarme con Aldo Camacho, el candidato a personal académico de la Universidad Veracruzana Pesapau, está convocando a participar en su edición número 19 de su carrera atlética, que está coincide también con el aniversario del sindicato. El 8 de marzo, en punto de las 8 horas, el 8 de marzo, en punto de las 8, en el circuito de la Unidad Deportiva del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte de la Universidad de la